nadie escuchará. Todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arco. Sabemos que no es sencillo. El pasado 7 de mayo se presentó en el local de Fosse un estudio titulado Pérdida de calidad del agua potable, sus causas y consecuencias sobre la salud humana. El objetivo de este estudio, realizado por el Centro Universitario Regional Este de Rocha, CURE, en conjunto con otras instituciones, fue el análisis nacional de calidad de la calidad del agua para consumo humano, la identificación de sustancias detectadas y cuantificadas, los riesgos asociados a la salud humana, así como también la democratización de la información y los aportes a las políticas sanitarias públicas. Estamos en comunicación con la responsable de esta investigación, Carla Crook, doctora en Ciencias Biológicas, docente del CURE de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Buenas noches, Carla, y gracias por estar en comunicación con Al Mundo le Falta un Tornillo. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por el interés. Bueno, Carla, contanos un poco de qué motivó este estudio y bueno, y por qué es del CURE, y entendemos que también con otras instituciones es compartido el trabajo. Ahí está. Sí, participan varios servicios de la universidad, Facultad de Medicina, Facultad de Veterinaria, Facultad de Ciencias del CURE, y después el IPSE, el Clemente Stalle, FOSE, en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, y la Diaria. Y bueno, un poco surge este trabajo porque venimos trabajando en conjunto también hace mucho tiempo diferentes aspectos del agua, sobre todo del agua de los ecosistemas, digamos, de los lagos, de los ríos, de las playas. Y bueno, después de la crisis, ¿no?, la crisis del año 2023, como que el tema del agua potable se hizo, se empezó a percibir realmente como un problema, y eso también nos llevó a también empezar a investigar sobre, bueno, cómo todos estos efectos negativos sobre el agua, el ambiente, también terminan afectando al agua que tomamos, ¿no?, que es la que, digamos, es más sensible porque está más cerca de nuestros cuerpos, ¿no? Ahí está. Bueno, entendemos que en esta investigación se basó en los datos recabados por la propia OCE, también datos de la URSEA. ¿Esto es así? ¿Ustedes realizaron también análisis adicionales para la investigación? Mira, nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo y tenemos datos del agua, pero no tenemos la cantidad de información que tiene la OCE. O sea, la OCE hace más de 120 años que está procesando agua, distribuyendo agua para todas las y los uruguayos. Casi el 94% de la población uruguaya toma agua y usa el agua de la canilla de la OCE para todas las actividades, ¿no?, de diarias. Entonces, la OCE es por suerte, sigue siendo aún hoy en día, y gracias al plebiscito de 2004, sigue siendo pública, ¿no? Entonces la OCE está encargada de procesar el agua y distribuirla, y para mantener una calidad de agua. Porque ¿qué es el agua potable? Es un agua que cuando las personas la tomamos no nos enfermamos, ninguna de las personas que toma agua o la usa para algún uso diario debe enfermarse ni debe rechazarla en ningún momento de su vida. Entonces, para que lograr que un agua sea de esa, que tenga esas características, que no genere riesgos a la salud, necesita monitorear. Monitorear es tomar muestras en diferentes momentos, en distintos lugares, desde donde se toma el agua hasta donde se distribuye y llega a las casas. Necesita monitorear para que se mantengan, o sea, se sepa que está con una calidad adecuada. Entonces, la cantidad de información que genera es enorme, es extremadamente costosa generarla, y además es muy rica, y realmente es importante analizarla, porque si bien la OCE va analizando los resultados para ir ajustando sus procedimientos para tratar de que el agua siempre sea de buena calidad, no se han hecho análisis previos, digamos, integrando toda esta información, que además es información pública, que la gente debería poder acceder, digamos, a saber cómo está el agua que toma, que llega a sus casas. Ahí está. Carla, y bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que arribaron con esta investigación? Y bueno, hay como diferentes dimensiones. Digamos, es un estudio que está en proceso, no está finalizado. Y una de las primeras cosas que estuvimos trabajando mucho también con los técnicos de FOSSE es entender, digamos, cómo se genera el agua potable. Porque muchas veces nosotros estamos tomando agua en nuestra casa, nos hacemos un mate, ¿no? Pero no sabemos exactamente, o ni siquiera más o menos, de dónde viene esa agua y qué pasó, cómo se hizo para que tener agua que pudiéramos tomar en nuestra canilla. En Uruguay hay un montón de fuentes que se utilizan para generar agua potable. Por ejemplo, si tú vives en Montevideo, lo más probable es que el agua que estás tomando venga del río Santa Lucía, ¿no? Pero si tú vives fuera de la capital, en realidad puede venir de distintos ríos, de distintos lados, puede venir de agua subterránea. O sea, hay más de 700 tomas de agua subterránea, pozos, que los utiliza la OCE para dar agua. Por ejemplo, yo vivo acá en La Paloma y se utilizan varios pozos con distintas características que en verano se mezclan con agua de un arroyo. Eso, o sea, entender y que la gente sepa, digamos, y reconozca que el agua que está tomando en realidad, de dónde viene y qué pasa con esa agua es fundamental. Digamos, esa es la parte de democratizar la información, ¿no? Que sepamos, qué es lo que estamos tomando y de dónde viene y el valor que tiene esa agua que estamos tomando. Entonces, una primera parte es entender, ¿no? Y que la gente pueda saber, porque tiene el derecho a saber, de dónde está viniendo y cómo se está procesando esa agua. Ahí Entonces, eso está. es una primera etapa, digamos, de los resultados. Difundir eso. Y después hay una segunda etapa que es, bueno, ¿qué pasa? El agua de los diferentes lugares está bajo diferentes amenazas. Hace más de 20 años que la forma de producción en Uruguay ha cambiado drásticamente y bueno, se cultiva con una cantidad enorme de fertilizantes y de agroquímicos que son tóxicos, que se vierten a los suelos y cuando llueve esto llega a los cuerpos de agua y por ejemplo, ¿qué son las cianobacterias? Entonces esas cianobacterias, como hay tanta cantidad, hay una gran probabilidad de que puedan llegar a entrar al agua potable. Entonces hay que, algunas de las cosas que estamos viendo es que hay muchos sitios de agua superficial que fueron abandonados porque están contaminados con cianobacterias. Entonces estamos también entendiendo cómo ha sido la historia y los cambios en este sistema. Y bueno, y tratando de generar la información esta, digamos, que estamos procesando, estamos tratando de buscar formas de comunicarla a la población y de democratizarla, digamos, que la gente pueda también entender qué quiere decir que tenga una cosa o la otra el agua, ¿no? Ahí está. Y bueno, ¿y ya tienen ya algunas conclusiones sobre la investigación o unas primeras conclusiones o información que tengan que ver con alguno de los objetivos que tenían que ver con poder identificar las sustancias, cuantificarlas y bueno, y qué riesgos asociados tienen para la salud humana? Y sí, hay varias conclusiones. Por ejemplo, tenemos una primera parte que es esto de analizar el riesgo, ¿no? Que genera que el mismo ecosistema del cual se saca agua para potabilizar también reciba contaminación de fertilizantes, por ejemplo. Entonces, lo que hemos identificado es que hay diferentes lugares donde el agua está contaminada con nutrientes, y por ejemplo hay cianobacterias, y estas cianobacterias en eventos particulares pueden llegar a estar dentro del agua distribuida. Esto puede tener diferentes efectos en la salud, pero sobre ese proceso estamos investigando, bueno, cuántas veces o con qué frecuencia han estado estas toxinas en el agua, porque claro, lo que la OCE hace es ir monitoreando, digamos, esa situación y buscando la solución. El problema es que el agua que llega está muy contaminada, entonces hay veces que se han abandonado las fuentes. ¿Para qué nos sirve esta información, por ejemplo, para pensar en los nuevos proyectos que están saliendo. Por ejemplo, esto del proyecto Neptuno, que me imagino que han escuchado hablar. Hemos hablado bastante en el programa. Ahí está. Y bueno, lo que pasa con con esta nueva iniciativa es instalar un emprendimiento que va a tomar agua del Río de la Plata, que está muy contaminado con una diversidad de cosas, entre ellas cianobacterias y sal, que son sustancias que están en concentraciones muy altas y que no hay ninguna tecnología que las pueda procesar. Entonces que no cometa errores, digamos, que no haya eventos erróneos. Esto puede facilitar que los contaminantes pasen a lo que es el agua distribuida, es más, pasen a los caños que después llegan a tu casa. Ahí está. Entonces, eso es un poco los antecedentes que estamos viendo, que ya ha habido ocasiones en que hubo que abandonar fuentes que se abandonaron y que tienen las mismas características del agua que ahora vamos a empezar a usar, ¿no? Que esperemos que no. Esperemos que no se empiece a usar. Pero digamos, esto, un poco el objetivo de esta investigación también es, bueno, difundir estas cosas que han pasado y los problemas que se han observado para fomentar que no se vaya, digamos, por esos mismos caminos y se proteja las fuentes de agua. O sea, el río Santa Lucía es una de las mejores fuentes de agua que tenemos, entonces hay que protegerla, hay que evitar que se plante y se usen agroinsumos y sustancias tóxicas y protegerla como fuente de agua potable. Entonces, un poco los objetivos vienen por ahí, ¿no? Por recuperar la información, por compartirla, pero también para dar herramientas a las personas para que puedan, por ejemplo, solicitar información y entender, y que la OCE comunique la información de una manera que sea de fácil entendimiento y las personas puedan, elegir, por ejemplo, si quieren hacer un nuevo pozo de agua, elegirlo en un lugar que esté protegido. Si quieren incluir una nueva toma de agua, que sea un lugar que sea protegido y no sea fuente de contaminantes. Ahí está. Ustedes van a tratar de mapear, digamos, los niveles de contaminación que hay en las distintas fuentes de agua. Ahí está. Eso sí, ya lo estamos haciendo. Tenemos varios grupos. Hay un grupo que está trabajando sobre todo con esto, con las amenazas, y hemos estimado como los riesgos que hay en diferentes zonas del país de que esa zona esté contaminada, de que el agua de esa zona esté contaminada. Eso lo estamos comparando con los monitoreos que hace OCE y URSEA, y estamos viendo que sí, los lugares donde hay más contaminación del suelo o de las fuentes de aguas superficiales o subterráneas, hay mayor probabilidad y en algunas ocasiones está contaminada el agua distribuida. Ahí está. Y bueno, ¿y qué sustancias han encontrado, por ejemplo, en el agua que se distribuye? Así que, ¿qué contaminantes han detectado? Y bueno, ¿y cuáles piensan que pueden ser las causas? Un poco, algunas ya mencionaste. Y bueno, ¿y qué consecuencias pueden tener sobre la salud? Y bueno, hay diferentes tipos de contaminantes que son los que se monitorean, diferentes indicadores. Están los indicadores físicos, por ejemplo, o físicos y químicos, como el que tienen que ver con, por ejemplo, la materia orgánica o los sólidos en suspensión que dan ese color. A veces, alguna vez han abierto una canilla y ven que sale como más turbia, que eso son materia orgánica o inorgánica que da color, eso es turbidez. Es una cuestión que se mide continuamente y bueno, en algunos eventos aparece las canillas, esos son indicadores físico-químicos. Después, bueno, la sal, por ejemplo, la salinificación, eso fue lo que ocurrió en el 2023, pasa en algunos lugares de nuestro país, por ejemplo, zonas costeras o zonas con algunas características de las rocas y donde se extrae mayor cantidad de agua, donde se hay más sales o más hierro. Entonces eso aparece en algunos momentos, o la dureza del agua que se le llama, que a veces la persona la nota como también con una coloración más blanca. Después aparecen lo que son los indicadores microbiológicos, que son bacterias, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, en algunos lugares, cuando están en zonas donde no hay un saneamiento eficiente, que no quiere decir que tenga que ser un saneamiento tradicional, ¿no?, de caños, sino que puede ser un saneamiento ecológico, pero hay lugares donde el saneamiento no es eficiente. en esos lugares hay contaminación fecal, digamos, ¿no? Microorganismos que pueden aparecer en el agua distribuida. Después tenemos en algunos lugares donde hay un uso muy intensivo de agrotóxicos. Por ejemplo, el glifosato aparece también en algunos casos. No son cosas, o sea, tenemos información de 2011 hasta el presente, son más de 20.000 casos que hemos analizado y aparecen 5 veces, digamos. Por ejemplo, apareció el glifosato. Siempre están en valores por debajo de la norma, pero bueno, lo que también se está discutiendo es, bueno, cuáles son los valores que tiene la norma, si son valores aceptables o son valores flexibles, o habría que ajustarlos. Estamos haciendo también una revisión como internacional de qué sustancias son un problema y qué valores de esas sustancias son un problema. Ahí está. Sí. La normativa uruguaya, digamos, es igual que la normativa, por ejemplo, europea o norteamericana respecto a los valores aceptados. Y mira, las normativas, la que digamos determina las normativas internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud. Que la Organización Mundial de la Salud, en general los países siguen, digamos, sus indicaciones. Uruguay se aproxima bastante, pero bueno, para algunos indicadores está bastante atrasado, digamos. O tiene algunos valores, o no los tiene como parámetros que se midan siempre, los tiene como parámetros que se miden ocasionalmente, o se suman en algunos momentos. Entonces, es una cuestión que también estamos discutiendo hoy en un encuentro donde la norma debería de revisarse. Debería de revisarse porque hace 17 años que se ajustó por última vez. En esos 17 años, imagínate que cambió muchísimo lo que se hace en el territorio, aumentó muchísimo las áreas de cultivo, las nuevas industrias. Entonces, en estos 17 años habría que haber ajustado o por lo menos revisado la norma. También está la propuesta de que no sea, que sea algo más flexible, ¿no? Que se pueda, o sea, así como a cada rato se importa una nueva sustancia química para un plaguicida nuevo, en realidad la norma debería de ir ajustándose a medida que vayan cambiando lo que se está tirando en el agua, ¿no? Entonces, lo que se podría pensar es en una forma de ajustar la norma que sea flexible, que vaya cambiando junto con los cambios en las sustancias químicas que se están usando. Quizás hay algunas sustancias que no hay que medir más porque no se usan más, o sea, que fuera una normativa flexible que se ajuste a la realidad de Uruguay. Ahí También está. es cierto que en diferentes zonas de Uruguay se usan diferentes cosas, entonces sería importante que fuera más adaptativa, digamos, ¿no? Y flexible. Bueno, por ahí son las cosas que venimos hablando, que están planteando también la gente que trabaja en FOSSE, que ha trabajado históricamente en estos temas. Ahí está. Igual esa flexibilidad es como tiene la contracara de quién tome las decisiones de qué incluir y qué no incluir, ¿no? Y sí. Porque así como se flexibilizó lo que pasamos de agua potable a agua bebible y Sí, agua bueno, masticable, masticable. Claro, podría no, eso pasar. fue, eso, nada, fue una cosa, yo pienso, terrible, ¿no? Esto de que hablar de que el agua es bebible pero no es potable fue un enorme error, es un gran error. Sí, es cierto que, claro, si la norma es muy mala, puede ser potable cuando no es potable, ¿no? Por eso O digo sea, que depende mucho sí. de quiénes son los tomadores de Claro, decisiones de pero la norma, de eso la no, eso flexibilización, ¿no? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero digamos, la flexibilidad entendida desde la protección de la salud y no de la protección de nada, De otros de la intereses. no salud, De la no de la salud. producción, no sé cómo llamarlo. Está clarísimo. Bueno, Flexible en esto de ir adaptándose y no pasar 20 años y seguir midiendo cosas que no se usan más y no medir cosas que están en grandes concentraciones y es un problema. Eso es un poco el la espíritu de idea. esta flexibilidad, digamos. Es así. Ahí está. Carla, bueno, es una investigación que está en construcción, como nos decías. La actividad de FOSSE fue como en modalidad taller. ¿Qué recepción hubo? ¿Cómo fue la dinámica? Y bueno, estuvo bueno porque, bueno, fuimos de todas las integrantes, la mayor parte de las integrantes del grupo de trabajo, y allí nos encontramos con representantes de FOSSE, pero también de la Comisión de Defensa del Agua y de la Vida, diferentes representantes, también de la Comisión de la Laguna del Cisne, también gente de Entre Bichitos que producen estos Microorganismos organismos, eficientes microorganismos nativos. eficientes nativos, Divino proyecto, además. sí, vecinos, vecinas, de diferentes lugares. La verdad que estuvo muy bueno. En realidad, cuando compartís en este espacio, cuando realmente aprendés y realmente pones a prueba, digamos, o validás lo que estás haciendo, ¿no? Porque, o sea, la idea es la idea es generar resultados que a la gente le sirva. O sea, esto de democratizar la información. Por eso es tan importante también entender cómo es que trabaja la OCE, qué es lo que hacen, porque si vos no sabes de dónde viene tu agua o qué le está pasando al lugar, no sé, a la cuenca de donde viene tu agua, no tenés herramientas para luchar por esa agua. También es cierto que hay mucha gente que sabe muy bien lo que está pasando. Por ejemplo, la Comisión de la Laguna del Cisne está muy al tanto y sabe muy bien lo que está pasando en la cuenca, la defiende, lucha por su agua, y ahí aprendemos un montón. En realidad aprendemos, y finalmente para saber qué está pasando en esto que le llamamos el ciclo hidrosocial del agua, no es el ciclo hídrico, sino es el ciclo hidrosocial, donde las personas somos parte ya, ¿no? Desde que llueve el agua recorre un montón de cuestiones humanas y nos recorre a nosotras las personas también, ¿no? Entonces somos parte de ese ciclo. Y cuando hablas con la gente, es cuando realmente estás empezando a entender cómo funciona la cosa y cuáles son los problemas y las necesidades. Así que en realidad estuvo muy buena. También son desafíos, ¿no? Porque había gente también del Ministerio de Salud Pública. Entonces había, a ver si. Sí. Había algún productor también, entonces claro, ahí es un desafío y es una construcción en conjunto. Son los momentos en que realmente estamos logrando cosas. Ahí está. Bien, y Carla, ¿tienen previsto, ya tienen publicados resultados? ¿Tienen previsto cuándo van a publicar? El otro día me comentaste que tenían varias actividades en estos días. Creo que alguna de Sí. ellas ya fue y alguna está por ser, o las Mira, dos. estuvimos el martes en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentando algunos avances. Ahí compartimos las mesas con gente del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Ambiente, con la Comisión de Defensa del Agua y la Vida, gente de la propia institución. ¿Quién más estaba? Bueno, nada, hay una sala llena. Sí, son resultados también que viste que son como muy delicados, porque en un momento dicen, ah, decía la gente como preocupada, viste, son temas delicados que, bueno, ¿cómo compartirlos sin que genere un estrés más de los que ya tenemos? Y bueno, tampoco la idea es que la gente deje de tomar agua de hoce. Yo soy convencida que el agua de hoce es mejor que el agua embotellada y es mejor que a veces tomar agua directo de pozos si son lugares donde están contaminados. Entonces, nuestra intención no es generar alerta y que se deje de tomar agua de hoces, ¿verdad? Todo lo contrario. La idea es cuidar a esa institución, aportar a que sus funcionarios y funcionarias sigan trabajando y bueno, ojalá que haya mayor inversión en esa institución y no se siga, digamos, tercerizando y dejando por el camino todo ese gran logro, ¿no? Que el agua sea de dominio público, porque es la salud, digamos, la que está protegiendo. Ahí está, que haya inversiones donde tiene que haber, además, ¿no? Claro, sí, en la claro, inversiones De verdad. no en nuevas cuestiones enormes y tecnologías y yo qué sé qué, sino en proteger y sostener y mejorar, por ejemplo, más cargos, más mejores instalaciones de las que en este momento están en algunos lugares, están en condiciones no muy buenas. O sea, nada, ir mejorando en distintos lugares, sino estas nuevas inversiones que muchas veces se hace, como decía Danilo Ríos ayer, hoy tuvimos una mesa también en el Congreso de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, que participó Danilo Ríos, que fue gerente de la OCE. Ahí está. Que bueno, que a él le parecía que había que invertir en mantener y en crecer y generar cursos y actualizar a quienes ya están, digamos, trabajando en la OCE, y no innovar en estos nuevos emprendimientos que además después no se sostienen en el tiempo y terminan siendo, bueno, malos. Ahí está. Bien. ¿Tienen previsto cuándo? ¿Cuál es la idea? ¿Hacer una publicación? ¿Publicarlo online? ¿Cuál es el objetivo? Ahora estamos trabajando con la diaria, justo en estos días. Es posible, sí, van a salir algunas notas la semana que viene, pero no lo quiero decir porque. Para no spoilearlo. Sí. Van a salir 3 notas que van a estar muy buenas, con algunas ideas de cómo vamos y con algunas ideas de cómo compartir esta información. Idealmente lo que queremos lograr, que este proyecto va a terminar hacia fin de año, es lograr que la información quedara disponible de manera que la gente pueda entrar, por ejemplo, a una web, ¿no? Pero que la información fuera fácil de entender. Otra cosa que estamos trabajando, ahí no sé si estoy poniendo, ¿no?, es en cómo podría ser una factura que incluyera la información de la calidad de agua que estás tomando, ¿no? Ahí va. Bueno, de estos temas hay propuestas concretas que hizo la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía a las comisiones de cuenca en el 2017 sobre el acceso a la información pública y sobre que se incluyeran los valores máximos y mínimos de determinados indicadores en la factura. Y también sobre lo que decías del cuidado del río, también hubo algunas propuestas basadas en que hizo la Asamblea por el Agua, la Comisión de Cuenca, basada en la política de la cuenca de Nueva York, digamos, del río que abastece a Nueva York de agua, que creo que como los 70 por ahí llegaron a la conclusión de que no por un tema ambiental ni de calidad de agua, sino que económicamente iba a ser insostenible purificar el agua del río que los abastecía. Y bueno, ahí comenzaron una política de un programa donde año a año destinan un presupuesto para adquirir parte de la cuenca de ese río y convertirlo en parques nacionales para el cuidado del agua, que fueron, sí, como eso propuestas, sería, ¿no? Bárbaro. Eso no las conozco en detalle, después las vamos a buscar. Entonces, un poco lo que está pasando en el mundo es eso, ¿no? Los ríos en Europa, en Estados Unidos no, pero en Europa del año 2000, o sea, estaban terriblemente contaminados, y a partir del año 2000 están mejorando y hoy en día están muchas veces como nuevos, digamos. Pero nosotras acá en nuestra zona del año 2000, nuestros ríos están cada vez peor. O sea, la producción que hacían en Europa con el uso de agroinsumos en Europa no lo hacen más en Europa, claro, lo hacen en acá. Para mejorar su río trajeron su producción, la trasladaron a lugares donde no se controla, digamos. Lo mismo que quieren hacer con el hidrógeno verde, todo. Eso, ¿no? Sí, exacto. Y sí, es así, o sea, no es imaginación. El colonialismo. Sí. O sea, es una colonización, el uso del territorio, del agua y de los contaminantes acá en vez de usarlos en su país, sí, es así. El tema es eso, reconocer que eso nos está llevando por mal camino. O sea, un poco lo que se dice, bueno, no estamos tan mal en Uruguay. Bueno, sí estamos mal, fuimos la única capital del mundo que se quedó sin agua potable por 6 meses. Tremendo. Más de la mitad de la población. O sea, no es una situación más o menos buena, es una situación muy, muy mala. Tremendo. Bueno, Carla, esperaremos entonces a esas publicaciones ahí en la diaria para conocer un poco más de datos concretos, digamos, de esta investigación y a la publicación en la web. Bueno, queremos agradecerte muchísimo esta entrevista y decirte que, bueno, los micrófonos de la ESPICA están abiertos en la medida que haya nuevos avances para ir comunicando. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Bueno. Gracias, chaucito. Charlamos con Carla Kruk, docente. Docente universitaria. Docente de CURE, de CURE. Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es, bueno, sobre esta investigación que están realizando, que bueno, está en proceso y que es muy, muy importante, ¿no? Es que conocer. Se vienen haciendo algunos talleres también y algunos encuentros como para intercambiar esos datos que han ido surgiendo. Lo que me parece interesante de esto es que finalmente se están haciendo estudios e investigaciones en relación a la salud humana también, ¿no? Que es, sí, una cosa que se viene reclamando desde hace muchísimos años. Y que además, por ejemplo, un ministerio que ha estado ausente prácticamente desde siempre en el tema del agua potable, ni más ni menos, es el Ministerio de Salud Pública. Sí, eso ha sido increíble. Sí, tremendo. Bueno, estuvo bueno porque comentó que el otro día estuvieron ahí, uh-huh, en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, está la Facultad de Medicina, también es parte de esta investigación. Así que, bueno, esos son... Lo podemos considerar un avance. Anota, sí, sí, ahí un tico ahí. vamos a ver si se concreta. Una cosa, bueno, después de... Bueno. Solamente fueron. Un tic, vamos, dije, a ver. Un tic. No llenes si la llegue, fila. No sé, bueno, si le da para... Bueno, hacé medio tic entonces. Bueno, vamos a escuchar otro tema de... De este playlist temático, ¿no? Deportivo. Sí. Geográfico, más que... Geográfico. Geográfico, geopolítico. Geopolítico. Pero qué lindo que está, ¿eh? Por supuesto. Mueve. Sí. Bueno, me gusta que estés desde hoy intentando pronunciar vos los nombres de las canciones. Bueno, la banda es Kazab y el tema es Domeyiz. Muy bien, bien pronunciado. Eso, agua pura. Agua pura quiere decir. Qué suerte que el Colo sabe de ganés. Claro. Qué bien, claro. Mako no malava ni la tio benika travai gadesi wodu imene ba mes amis do mehis mako no malava ni la tio benika travai gadesi wodu imene ba mes amis. C'est pour ça un pays là, là y passe yo qu'à crier. Domehis mako, non ma la vanille, la tourbini qu'à travail, gade si wotu ni pote bapou mes amis. Domehis mako, non ma la vanille, la tourbini qu'à travail, gade si wotu ni mene bapou mes amis. Yelele, yelele, yelele, la. conciencia.